Bienvenidos, amigos y amigas, a Nivel Escondido, episodio 46. Aquí quien les habla, Alex Nation. Y en compañía directamente desde Minnesota, aquí está Juan Carlos Delgado. ¿Qué tal, Juan? Todo bien, mano. Yeah. Y no puede faltar directamente desde Carolina, el rey. Aquí está Nash. Lo que es, papi, placa, placa, la matraca. ¿Qué es lo que hay? Yeah. Pues bueno, gente, estamos aquí de regreso luego de este evento maratónico de Extra Life. Así que sobrevivimos. Yeah, vivo, lo logramos, fueron 25 horas, eso estuvo épico. Yo sé que Juan tiene unas cuantas historias para contar de Extra Life, pero antes de pasar a eso, queremos darle un update, ¿verdad?, de los resultados del maratón de Extra Life. A nivel mundial, Extra Life este año logró recaudar la suma de $3.8 millones. Y contando. Exacto, y contando. No pese a esto, entendemos que pudo haber sido más. Lo que pasa es que pues durante la noche del sábado, Extra Life lamentablemente fue víctima de unos ataques, no se sabe si de uno o un grupo de hackers que tumbaron la página en varias ocasiones. Lo que afectó un poco, ¿verdad?, el recaudo de los gamers. Pero con todo eso, 3.8 millones es un montón de dinero. Y será más porque ya ellos están preparando el Second Life, que es el remake. Digo, perdón, el Make Up Weekend. Así que, obviamente, yo no voy a participar en el Make Up Weekend. No creo que aguante otro más. Pero yo creo que pasen de los 4 millones, obligado. Así que esperemos, ¿verdad?, que eso sea. Ahora bien. Para el equipo que estábamos nosotros participando en Extra Life, que es Extra Life Puerto Rico, este año nuestro equipo logró recaudar la gran suma de $5,525. ¡Wow! Tremendo. Es un montón, en realidad. Wow. Es un logro. ¿Cuánto, Juan, te acuerdas cuánto fue la del año pasado? Yo no recuerdo bien, pero yo creo que fueron 3.000, casi llegando a 4.000, pero don't quote me on that one, no me acuerdo exactamente. Yo creo que nos pasamos de los 4.000 el año pasado, o sea que este año sobrepasamos, ¿verdad?, el logro alcanzado del año pasado y por mucho, por la milla clásica, tú sabes, de verdad que... Yo sé que Power indicó cuando se pasó de la cantidad del año pasado, pero realmente no recuerdo. Puede ser que hayan sido 3.600. Es que llegó un momento dado que ya yo ni miraba el chat que teníamos en Facebook, porque yo estaba ya tan... Que yo no tenía la fuerza ni para mirar el teléfono. Yo estaba enfocado más que en el juego con la cabeza para atrás y yo ni miraba el chat. No, pero la suma se igualó antes, mucho antes de como tal del evento de Extra Life. Fue, si acaso, la semana antes de Extra Life. Yo creo que ya se había alcanzado la marca del año pasado. No, de verdad que la gente este año, estos muchachos hicieron un excelente trabajo. O sea, Robert, Emanuel, o sea, en cuestión, ¿verdad?, de la propaganda para ¿verdad?, lo que significaba el evento Extra Life. Ellos hicieron un excelente trabajo. También, Juan, tú sobrepasaste tu meta del año pasado, creo. Sí, sobrepasé my personal best. Este año llegué a 647, yo no contaba con eso. Y eso que empezaste te cayeron tarde un par de donaciones. Sí, habían varias donaciones que yo estaba preocupado que no iban a llegar, pero llegaron. Inclusive el día del evento llegaron dos donativos ahí. No, es que estábamos hablando de eso por la mañana, que despertaban ese empuje final. Yo por lo menos no pasé de la del año pasado, pero anyway, yo pues con lo que aporto yo, pues siempre me siento feliz porque como que ahora estoy aportando, ¿verdad?, para la causa, o sea que... Todo dinero que caiga para este evento es bien recibido, no importa que tan grande o tan pequeño sea. Yeah. Así que, gente, de verdad, extremadamente agradecido. Y el domingo hicimos el sorteo, ¿verdad?, de entre los que donaron $10 o más. Así estábamos con Robert, estaba Juan. Hicimos un hangout y la pasamos bien haciendo el sorteo. Hicimos un videito que, de hecho, está publicado en la página y también está en el grupo de Extra Life Puerto Rico en Facebook. Si por si usted nos está escuchando y cree, ¿sabes?, tiene dudas si ganó o ganó, pues pase por allá y ve el video a ver si se llevó algo. Así que. Y ahí se regalaron más premios de los que teníamos en mente. Originalmente eran 12 y yo creo que se terminaron regalando como alrededor de 24. Wow, diferente. Viste, los desarrolladores ahí, Ya, yeah, Activision nos envió ahí varios premios. Yeah, Activision, Rockstar, yeah, esta gente se votó con nosotros. Bueno, quién sabe. Bueno, nada, de verdad que agradecido, estuvo muy bueno. Tremendo, tremenda longa. Así que nada, hablando con eso, pues vamos a aprovechar, vamos a pasar directamente a qué es lo que estamos haciendo. Y obviamente, pues Extra Life es el tema del momento. Así que vamos a comenzar con Juan, a ver que nos dé un breve resumen de cómo fue su experiencia en Extra Life. Hermano, no tan solo Extra Life, mayormente lo que he estado jugando entre la grabación del episodio anterior y este ha sido casi exclusivamente Extra Life. Yo me levanté temprano, yo lo juego en hora de Puerto Rico, o sea que en Puerto Rico eran las 8, acá eran las 7. Yo me levanté a eso de las 6 y 10 de la mañana, desayuné y prendí la consola. Alex y yo habíamos quedado en jugar NBA 2K13 online. Entonces, pues a las 7, 8 de Alex, bien pompeado, ponemos el juego, vamos para el online. Aparentemente, pues el online está funcionando, pues te tira números de cuánta gente está online y todo. Y tratamos de conectarnos. Y esperamos. Y al rato sale un mensaje de que los servers no están funcionando. Oh my god. Como ya habían hecho en el pasado, tan pronto llegó la versión nueva, tumban los servidores del anterior. Lo que sí estaba raro era que te dan números online, pero era que parece que está leyendo los jugadores de 2K14, y eso es lo que te enseña. No pudimos jugar NBA 2K, perdimos ahí los primeros 15 minutos y decidimos irnos para Borderlands 1. Que nunca falla. Ya que nunca falla, fuimos y nos pusimos a terminar el DLC que comenzamos el Extra Life del año pasado. ¡Diablo! Que era el Extra Life, el DLC de los zombies. No nos faltaba mucho para terminarlo, lo terminamos, ahí sacamos varios trofeos. Y luego pues que terminamos eso, pues Alex agarró por su lado, yo me agarré por el mío y me puse a jugar MLB 12 The Show. Yo estoy en ruta al platino en ese juego. Lo único que me falta es completar los 30 partidos. Y me faltaban alrededor de como de 10 partidos para el platino. Y durante el día estuve jugando. Ahora me faltan como 4 nada más. También por la tarde estuve jugando un poquito de Gears of War 3, el campaign. Luego me puse a jugar Halo 4 porque Mash me tiró un mensaje. Mira, ¿quieres jugar Halo? Y yo, pues está bien. Cambié de Gears of War a Halo. Estuvimos jugando el online un ratito. Más como siempre, matando la liga. Y pues yo por allí muriendo y corriendo. Luego pues de eso, pues Mash se fue. Yo volví otra vez para MLB. Y ya pues se hicieron las 6 de la tarde. Y pues a las 6 comenzaba el party. Las personas que yo invité pues son puertorriqueños que iban acá. Y como todo buen puertorriqueño, pues no llegaron a las 6. Llegaron a las 7 de la noche. En ese intermedio, pues lo que hice fue que andaba con el Vita y estaba pues cerca de la cocina, puse música en la casa, qué sé qué. La gente llegó, los primeros llegaron a las 7, luego los segundos llegaron como a eso de las 7 y media, y los terceros llegaron como a las 11 de la noche. Épico. Ya, pero los terceros me habían cancelado, no iban a venir y qué sé qué, porque el muchacho pues trabajaba el otro día, ellos vienen de lejos. Y parece que dijo que no iba a ir a trabajar o que está enfermo o algo. Y a las 11 de la noche llegaron ahí. Y entonces cuando llegaron nosotros teníamos el party encendido. Porque había comida, había bebida. Abajo yo puse el PlayStation 2 con Dance Dance Revolution. Y había gente jugando. Y entonces arriba estaba Rock Band 3 puesto. Y estaba todo el mundo jugando también. Y entonces yo había prendido el Nintendo 64 y los nenes estaban jugando allí, hicieron un desastre, pues ellos cambiaron juego y sacaron controles y qué sé qué. Yo me hice el de la vista larga y entonces pues así estuvimos hasta las 3 y media de la mañana. Ahí fue cuando todo el mundo dijo, espérate que nos vamos, ya es tarde. Yo estaba contando con que el party se acabara como a la medianoche, acaso 2 y media, inclusive... Robert, hago un disclaimer aquí, no jugamos contigo no porque no queríamos, porque no cuadro. Contaba con que como para la 1 de la mañana, pues ya ir para la consola y pues ponerme a jugar Borderlands 2. Pero no fue hasta las 3 y media que básicamente fue que regresé a la consola. Y entonces me puse a jugar MLB. mano, y ya ahí el cansancio empezó a caer, se fue a todo el mundo, el cansancio empieza a caer y estoy jugando. Bueno, ya estoy en una entrada, está comenzando la entrada, yo estoy bateando, cierro los ojos y cuando abro estoy pichando. ¿Qué pasó? No pudo haber pasado tantísimo tiempo porque usualmente si te tardas en pichear, él cambia la cámara y se ve como que el umpire mirando el bate y como que hablando con los jugadores y haciendo monería. Eso no estaba ahí todavía, pero pasó toda la entrada y yo no vi la transición. So, poncharon a mis tres bateadores porque yo nunca le tiré. Y ese fue el momento en que más fuerte me atacó el sueño. Como tal, no me acosté, me quedé dormido sentado en ese periodo que yo estimo que tiene que haber sido como de unos 10 minutos. Después de eso, pues, espérate, no puedo más nada. Terminé ese partido y Alex que me dice, mira, vamos para Borderlands. Y pues vamos para Borderlands. Alex está en busca, está en camino a ese platino de Borderlands desde hace como 3 años. Sí. Yo a cada rato se la cuelo, como que Alex, no, tú no lo puedes dejar escapar, lo que te falta es poquito. A Alex le faltaban 2 trofeos, en ese proceso sacó 1 de ellos. Uh-huh. Así que ahora realmente lo único que le falta es llegar a level 50 y Alex está a level 48. Sí. Que eso, Alex, en verdad, en un fin de semana volvemos y le damos. Ya, yeah. No, hay par de DLC ahí, que de hecho hemos quedado para jugarlo y después cuento qué fue lo que me pasó. Ya, yeah, terminamos con Borderlands. So, en general, como tal, mi extra life, yo lo sobreviví con 4 juegos, sin contar los del party. Porque los del party, en el party como tal, yo casi no jugué, porque yo le di mucha oportunidad a la gente que vino, que jugaran. Y estaba más con 4 juegos y cerveza, ¿sabes? Y, diablo, sí, no, de que me di una. Porque yo comencé a tomar a las 6 y no llegaban, pero suerte que había mucha comida. So, como tal, nunca se me subió, no fue que me di una agenda de que me iba, tenía que acostar, no, estaba una notita chévere. Pero como tal, durante el party casi no jugué, estaba más pendiente de que, mira, se está vaciando la botellita, vas a buscar otra, el palito aquí. Y so, se pasó bien. Ah, y había coquito. Una de las personas que vino me trajo coquito. El anticipo de la Navidad, yeah. Ya comenzó el party. So, ya la pasamos súper brutal. Me encantó la experiencia de hacer el party. Y el año que viene va de nuevo. Ah, pues nos invitas a mi mamá, ¿sabes? Ya, se pueden montar en el avión y caen acá. Arregla. ¿Algo más, verdad? De esa aventura de Extra Life. Bueno, pues ya Extra Life fue eso, terminamos las 25 horas. Yo fui y me acosté y dormí tan solo 2 horas nada más porque ya estaba de día. Entonces yo de día no puedo dormir bien, so dormí de 7, que fue que terminó el Extra Life, a 9. Y me desperté y estuve todo el día despierto. Hicimos el video del sorteo, coordinamos todo eso y me acosté y chilling, al otro día fui a trabajar. Aparte de eso, esta semana salió Call of Duty Ghost y pues me llegó y me puse a jugarlo con Mash. Hasta el momento me ha gustado, me está un poquito extraño lo grande que son los mapas en este juego. Se siente diferente en el sentido de que uno estaba más acostumbrado a este mapita pequeño con cierta cantidad de direcciones de donde podían venir enemigos. Y este es tan abierto que tú realmente no sabes por dónde viene el enemigo. Muchas veces te matan 90 grados a tu lado y tú nunca te diste cuenta. O alguien que está atrás porque le dio una mega vuelta al mapa. So, yo entiendo que la dinámica de cómo moverse en el mapa va a ser bien diferente a como uno ha jugado los Call of Duty tradicionalmente. Todos los mapas se prestan como para que sean Sniper Paradise. Pero sorpresivamente no he visto tantos snipers. Pero el resto que Mash lo diga por ahí. Yeah. Pues bueno, ya que dijiste eso, vamos a pasar con Mash, ¿verdad? Para que no se me duerma, ¿eh? Ya estoy jugando Pokémon aquí. Pues mira, como mencionó Juan ahorita, estaba jugando, le dimos a Halo 4, que hace tiempito tenía ganas de jugarlo, y a mí no me gusta mucho jugar los multiplayer, ¿verdad? Solo. Y pues le dimos un ratito allí y la pasamos bien. Ese juego siempre está estable. O sea, y nunca hay problemas de conexión ni nada, y siempre es bien fun el juego, es un juego rápido. Además, como mencionó también Juan, estuve jugando Call of Duty Ghost, que llegó este martes. ¿Verdad? Sí, el martes. ¿Qué puedo decir? Como mencionó Juan, los mapas son bien grandes. Gráficamente yo encuentro que se ve hasta inferior que Black Ops 2. No sé. No sé, Black Ops no se ve tan lindo. Yo diría que se ve tan lindo como Modern Warfare 3. Y en mi opinión, Modern Warfare 3 me gusta más como se ve que Black Ops. No, las gráficas no son nada del otro mundo, no cambió nada las gráficas, en mi opinión. Si el menú me volví loco al principio, no sabía ni dónde ir para cambiar la tipa, porque la primera que te dan es una mujer. Y estaba buscando a ver cómo yo cambiaba a hombre y le ponía unas cosas que me habían dado por preordenar y qué sé yo. Yo ni idea, tuve que entrar al party de alguien y preguntarle y con eso yo no tuve problema, porque tan pronto yo me conecté, como tú estabas jugando en otro lado, pues me senté y miré bien detenidamente qué era lo que había. Eso me pasa por no leer, pero... Bueno, algo que tú dices en menú, algo que me gustó es que tú pones el juego y rapidito llegó a la pantalla principal. Nada de Infinity War. Ya lo sí, rápido. Llegaste ya, esto es para rápido, para jugar. Así es que yo quiero que sean todos los juegos. Sí, empieza, tú lo pones y rápido empieza. Armas, hay un montón de armas. Y están bien segregadas ahora. Que si tienes los sniper rifles, tienes los marksman rifles. Tienen los assault rifles, tiene otros assault rifles más pequeños, tienen los SMG, o sea que tienen en cada área hay como, depende, ¿verdad? 6, 5 pistolas en cada uno de ellas, porque hay un montón de armas. Ahora puedes tener 4, si me equivoco, 4 perks en vez de 3 como antes. Quitaron, ¿verdad? El plato de Juan ya no está. Hay algo parecido, pero no tiene tanto poder. Exacto. No tiene tanto rango tampoco. Sí, quitaron eso, el Bouncing Berry. Vi que no había Claymore. Ellos como que unieron el Claymore y el Bouncing Berry en uno mismo. Cambiaron mi granada de EMP, que yo era loco con esa granada. Ahora está, pero tienes que tenerla en la mano un rato para después quitarla. Para entonces funcione como un EMP. O sea, cargarla. Exacto. ¿Qué más? Me gusta, igual que los otros, es un fast pace, ¿verdad? Es bien rápido. Dale para adelante y dispara. Vi que cambiaron por completo casi los killstreaks. Ya hay muchos killstreaks que tú esperas como en el helicóptero o algo así. Eso ya no aparece por ningún lado. Ahora solamente la forma que tú puedes sacar eso es que dentro del juego hay como unos maletín. Si tú lo coges, eso te dice que hagas como un challenge. Si completas el challenge, sacas un care package. Y depende de lo que saques ese care package, pues entonces tienes ahí helicópteros y cosas. Pero que yo viera en los killstreaks un helicóptero, o sea, 7 kills si te dan un helicóptero, de verdad que no lo vi. ¿Qué más? De verdad está bueno. Los mapas, como mencionó Juan, están gigantes, algunos pequeños. Subir de level toma un montón de tiempo. El subir de level, esto está... por no decir otra palabra, está brutal. Para conseguir armas, para comprar armas, pues está atado a subir de level y hacer challenge. Porque con eso, pues, ganas como unos tokens. Y con esos tokens, pues, comprar las armas. O sea que si estás empezando, encariñate de la pistola que te den, porque o sea, se tarda bastante, por lo menos, en sacar los tokens eso para poder comprar las armas. Los mapas, o sea, no son que tú digas, mira, este mapa se parece un montón a uno anterior, ¿verdad?, de otro juego. Son totalmente diferentes que lo que estábamos acostumbrados en los otros Call of Duty. Pero me está gustando. Es bastante diferente, cambiaron muchas cosas, pero me está gustando, es básicamente lo mismo. ¿Sabes? Sí, una expansión de $60, básicamente. Un comentario adicional. Este juego está perfecto para jugarse con headset. uno tiene headset y uno puede escuchar de dónde viene, de la dirección de dónde vienen. Yo aproveché eso en varias partidas. Estoy dentro de un edificio y voy a salir y escucho que de mi lado izquierdo viene alguien moviéndose. Del otro lado la pared. Escucho el... Yo vengo y me echo hacia atrás y lo espero. Lo campeé, pero... Y entonces entra y precisamente venía por ahí, por la izquierda, y el sonido me alertó. Algo además del sonido, que uno puede estar bien pendiente, automáticamente el juego como que le asigna voces o comandos a los personajes. Por ejemplo, si alguien vio a un enemigo que está dentro de un warehouse, se escucha el sonido como si el soldado hubiera dicho, oh, in the warehouse. Si uno está pendiente a eso, puede identificar enemigo por medio de ese comando que te dio un compañero. So, se envuelve mucho el sonido en este juego. Tiene muchas cosas que son pequeñas, pero están chéveres. Y encuentro que aquí para matar a alguien es bien fácil, y para que te maten es mucho más fácil. yo noto que dos o tres balazos y moriste. Es casi hardcore. Sí, yo traté de jugar hardcore, pero estaba todo el mundo campeando y me fui. Muy fuerte. Ya, no estaba jugando más nada. Ah, pues muy bien. Pues nada, yo en mi caso, ¿verdad? Pues, como ya Juan más o menos dijo, pues, durante el evento Extra Life, pues le dimos un ratito a Borderlands 1. Un ratito, le metimos casi, como 8 horas en todo el día. Por la mañana fueron 4 horas y pico. Pero el chiste de esto es que estamos jugando Borderlands 1 y Juan me dice, mira, vamos a entrar al DLC de Moxie, que él me dice pues que dan un buen under, que dan un buen XP. Pues chévere, cuando vamos a planificar para entrar, yo empiezo a ver la flechita, el icono de que perdí la conexión, y yo, pero espérate, ¿por qué perdí la conexión? Si estoy conectado en el PSN, ¿qué pasó aquí? Bueno, se me cayó la conexión. Cuando me levanto y camino para la sala, el efecto de Juan, tan, tan, tan, se me había ido el internet. O sea, yo miré al Instagram y le digo, no puede ser. Yo no quiero pensar que yo voy a estar todo el Extra Life sin internet. Esto es el fin del mundo para mí. Nada, llamé a la compañía de cable, ellos me dijeron que aparentemente estaban haciendo unas reparaciones cerca de mi área, que iban a afectar, que iba a estar todo el día con la conexión intermitente. Y yo, ¡ah, qué bien! O sea, me chavé. Nada. En ese le mandé un mensaje a Juan y verá, Juan, me quedé sin internet, pichado. Y después Juan me dijo, pues yo voy para el móvil. Yo dije, pues nada, pues yo me fui solo play en NBA 2K13. Dije, pues déjame abrir un season. Y nada, me puse a jugar un season tranquilito, cogí a Chicago, me puse a jugar un season, un jueguito, tumbé. En eso pues tumbé la consola un ratito, almorcé algo rapidito, volví otra vez y me puse a jugar Aliens Colonial Marines, que lo tenía en plástico desde que lo compré. Yo aproveché Extra Life para estrenar el juego. Nada, di un triste update que tenía, que me lo imaginaba, y eso se había anunciado que tenía un update tan pronto prendía el juego. Bueno, ¿qué tengo que decir del juego? Obviamente este juego se ha hablado mucho, tiene demasiadas malas críticas. Comprobé algunas por mí mismo, o sea, de verdad que es una pena, porque siendo tan fanático de la serie, le encontré tantas cosas malas al juego. O sea, yo no sé si era parte del poco sueño que aún me quedaba. Encontré que matar los aliens apuntando desde la mira me mareaba. Y es raro porque yo estoy acostumbrado a todos los first person shooters, o sea, Kickson, Call of Duty, en fin, todos los que hemos jugado, y yo no me mareo. Y sin embargo, me puse a jugar y como que no puedo apuntar down the sight. Pero lo que estaba haciendo era que estaba disparando from the hip, porque un defecto que encontré es que cuando tú apuntas en este juego from the sight, te tapa todo el campo de visión y solamente tienes de frente a lo que le vas a disparar. O sea, no tienes como que campo de visión de decir, ok, si vienen dos aliens para encima de ti y te apuntas down the side, pues ok, le estás apuntando a uno, pero puedes ver que también se acerca a otro. Y tú, pues ok, dispara este par de disparos, muevo el arma y disparo al otro. No, o sea, tú te pones dando el 6, vienen dos, pero el 6 te apunta a uno. Y si tú no te das cuenta que viene otro, ese te coge por detrás y te va para abajo y te mata. Tú sabes. O sea, a mí me sacó por el techo eso. ¿Cómo? Pues yo dije, pues, from the head, es la única forma que tú puedes ver todos los aliens que se te acercan. Pero from the side, difícil. Nada, la historia no te atrapa. O sea, simplemente aparentemente es un side story que ocurre entre Alien y Alien 3. Nada, los más o menos los mismos soldados que uno ve en Aliens, los mismos uniformes, las mismas armas. Me gusta cómo suenan las metralletas, son bien fieles a la película. Eso me gusta. Nada, ahora mismo yo creo que voy por la tercera misión, lo dejé ahí, no quise embarcar más. Y me frustré en parte porque cometí un error. No conocía muy bien la mecánica del juego, estoy explorando una de las partes. Y había un trofeo, bueno, el juego te da como unos challenges por cada parte. En esa parte, el challenge era encontrar la escopeta de uno de los personajes de la película Aliens, que aparentemente estaba tirada allí en la nave. Porque yo encontré la escopeta, incluso está en estos trofeos. Pues la encuentro, la escopeta de Hicks. La encuentro y la cojo. ¡Uy! Te dan el trofeo. ¡Ah, qué chévere! Pues salgo de esto, me encuentro con unos aliens. Cuando voy a cambiar de arma, cambio la escopeta que cogí y me sale otra escopeta y yo, adiós. Vuelvo y cambio y me sale la escopeta que encontré y yo, pero espérate, y la meta, o sea, ¿dónde está mi machine gun? O sea, sustituí la dichosa escopeta por, o sea, dejé tirar la machine gun, que es la mejor arma para pelear con los aliens, por dos escopetas. Y ahora no, o sea, viro para atrás, ya la metralleta no está. O sea, la perdí. No sé si más adelante te la van a volver a dar. Yo honestamente no sé. Claro, la escopeta te mata a los aliens de un disparo, pero tienes que estar close range. O sea, pegado, tú le metes un choconazo y los matas de uno. Pero no me gusta, me gusta más la metralleta, porque la metralleta se puede matar a distancia. Pero te digo, me di un poco de frustración, no sé si era tan bien, que tú vas a tener el jaleo de la madrugada, y lo dejé de jugar. No lo toqué más en todo el resto del Extra Life. Lo jugaré después, más adelante, ahora cuando esté de vacaciones, lo juego. Pero en fin, nada. Voy a terminarlo por terminarlo, pero de verdad que está malito el juego. Está bien malito. En fin, nada. Para seguir, para no coger más tiempo, también aproveché y jugué Darksiders 2, un juego que llevaba tiempo buscando para tener, ya que pues, todos saben que soy súper fanático de la serie de Darksiders. Jugué el 1, lo terminé. Ya estoy bastante adelantado a la historia. Nada, la mecánica es la misma del 1. Tú estás controlando el personaje de Dead. Y de verdad que en cuanto a profundidad de historia, es más compleja. Ahora Dead quiere probar la inocencia de Ward. Ustedes saben que en el 1 Ward supuestamente lo culparon de ocasionar la extinción de la raza humana en la Tierra y de la guerra entre el cielo y el infierno. En este juego Ward es capturado por el Supreme Council y es Dead quien tiene que probar su inocencia. Y para probar su inocencia, Dead quiere revivir la raza humana. Pues tiene que hacer varias cosas, diferentes sitios, conocer un montón de personajes. Pero, o sea, es el típico juego que a mí me encanta. O sea, hack and slash, tipo God of War, o sea, esto, aquí no hay mucho de qué hablar. Así que le estoy dando bastante duro el jueguito. Durante el Extra Life también jugué Rock Band Green Day. No hay mucho que decir, ustedes saben que las canciones de Green Day son rompedeo, rompebatería, explotadora, pero pues ¿quién no le gusta Green Day? O sea, nunca lo había jugado, o sea, lo había jugado creo que una o dos canciones, y seguí haciendo el career y completé como 15 canciones de su grande éxito. Después de ahí, brinqué para Rock Band 3, que hace tiempo que no jugaba. En eso pues Linza se unió a mí, y yo, ay, gracias a Dios, ya eran ya como las 4 y pico de la mañana, y yo, diablo, sí, por favor, acompáñame, porque de verdad que estoy que me muero. Entonces, ella jugó conmigo una hora, me dice, vengo ahora que voy para el baño. Y yo, sí, por favor, no me dejes solo. Hacho, pasó 10 minutos, 15 minutos, media hora, y no he regresado. Y yo, contra, espérate, ¿qué pasó aquí? Hacho, cuando me levanto cada hora puerta del cuarto, ya estaba de pies a cabeza arropada, con el aire prendido, roncando, y yo, no, pero ¿por qué tú haces eso? Porque me abandonas en los momentos más críticos, los momentos más cruciales. O sea, de verdad que, pero nada, hice un esfuerzo, ya no había refresco que me aguantara el sueño. seguí hasta que por la mañana les cuadré con Juan, mira, vamos a seguir en Borderlands porque no hay más nada. Raro que nos metimos a Black Ops 2, pero nada, nos metimos a Borderlands 1. Y gracias a Dios por Borderlands 1, pasaron estas últimas 3 horas a las millas. Ay, María, cuando terminamos el... Oye, y justo terminando el entregando una misión, ¡boom!, dieron las 9 de la mañana. Y yo, ¡ah, GH, por fin! Pues de verdad que yo no aguantaba más. Yo me acosté y desperté a las 5:30 de la tarde, gracias a Mash, el psíquico que la pegó. Ya, Mash se ganó el premio. Mash la pegó. Mash dijo las 5. Muchacho, de verdad. No, y yo me quedé pegado porque para que empezó a llover. Para que estuvo lloviendo todo el día del domingo. Y yo me desperté como a las 2:30 de la tarde, pero cuando sentí la lluvia yo volví a quedar chocado. O sea, te digo, yo estaba matado. O sea, yo decía, vete, cuando me acuesto ahorita yo no voy a dormir. Pero vete, cuando cayó la noche, que yo volví a caer de nuevo feliz. Eso sí, sentí el efecto todo en el trabajo de la sobredormiera. Pero nada, estuvo chévere. Los Stray son físicamente extenuantes, pero se pasa bien, se va a tirar un rato. Así que ya, ese fue mi recuento. Así que, como pueden, volví al gaming, prendí la consola, y era hora. Así que, ese fue mi gran hazaña durante esta semana. No voy a hablar nada de Call of Duty Ghost, porque desafortunadamente no lo tengo. Pero nada, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Unos donantes anónimos me mandaron un email, me dijeron que me llegaba una copia de Ghost por correo. No sé si eso es verdad. Así que bueno, nada, eso es lo que hemos estado haciendo. Así que nada, vamos a pasar al tema que tenemos para esta semana. Y el tema está bien bueno. Todos saben que ya la semana que viene llega el PlayStation 4. Está todo el mundo pompeado, digo, bueno, hay mucha gente pompeada, gente que sí, gente que no. Me digan más que excitado está. En fin, hay mucha gente que está loca por buscar su bloquecito. Cosas positivas, cosas negativas. Nada, aquí lo que vamos a hablar básicamente de lo que la consola nos va a traer, qué podemos esperar de la consola según los specs, ¿verdad? Y la información que nos da PlayStation. Así que nada, vamos a comenzar con Juan, ¿qué tienes por ahí para arrancar con este interesantísimo tema? Bueno, rapidito menciono que este podcast sale lunes y viernes sale el PlayStation 4. ¿El PlayStation 4 ya sale el viernes? El 15, ya. Viene la semana que viene. O sea, que este es un podcast que tiene que grabar. Ya, pues ya lo mencioné, sale el 15 de noviembre para el mercado norteamericano. En Europa y Latinoamérica sale el 29 de noviembre. En Japón estará saliendo el 22 de febrero del 2014. Ah, no, eso es 20. Ya es muchísimos meses después, lo cual es raro, siendo una compañía japonesa. Inclusive otras regiones de Asia lo van a recibir en diciembre de este año. Y Japón más tarde, último que nadie. Wow. En el mercado norteamericano, el costo de la consola será de $399.99, $400. La caja del producto incluye la consola con un disco duro interno de 500 GB, con características de 5400 RPM SATA 2, un control DualShock 4, un cable micro USB para cargar el control, un mono headset, el power cable de 3 pies. El PlayStation 4 no tiene power brick externo, el power supply está dentro. Trae un cable HDMI de 6 pies, finally. Contará con una salida HDMI, una salida digital para audio en 5.1 y 7.1. Pendiente, gente, la digital no es la del cablecito rojo, amarillo y blanco. Si quiere darle salida al audio, va a tener que comprar convertidor. Uh-huh. Eso se cuesta alrededor de $17. Lo puede conseguir a partir de ese precio. Vienen carísimos también, dependiendo de la fidelidad que usted quiera. Incluye un puerto de Ethernet, 2 puertos USB 3.0, un puerto auxiliar, pero ese es reservado para la cámara de PlayStation. La consola tendrá además conexión Bluetooth 2.1 para los controles y conexión inalámbrica para internet vía 802.11 BGN Wi-Fi. El estándar. Bueno, no creo que las dimensiones de la consola son aproximadamente 10.8 pulgadas de ancho y 2.1 de alto y 12 pulgadas de largo y pesará alrededor de unas 6.1 libras. Su disco duro de 500 GB podrá ser reemplazado por uno de mayor capacidad, creo que hasta 2 teras si no me equivoco. Bueno, que yo creo que 2 teras es lo que está comercialmente disponible ahora, que no te va a rajar el bolsillo. No, pues creo que hay demás, pero de lo que yo había leído, creo que lo máximo que ha aguantado era 2 teras. Ah, bueno, yo todavía no he encontrado como tal algo que me diga el límite. Yo sé el límite inferior, pero el superior no lo sé. Los requisitos para el disco duro de reemplazo son que su espesor sea menor de 9.5 milímetros y su capacidad mayor de 160 GB. La utilización del disco duro externo no será posible. Hasta el momento. No, yo creo que lo hagan. Ellos están con la de, pues tú lo reemplazas por uno interno. Se puede reemplazar con el mismo que utiliza el PlayStation 3 actualmente, pero el más grande del PlayStation 3 es de 500 GB, así que no puedes sacárselo a la consola que tiene ahora y ponérselo allá porque no está haciendo nada. Bueno, pues podría hacerlo en caso de emergencia, de que se te cruce el disco duro más adelante, luego de un par de años de uso. Yo tengo por ahí uno de 320 GB que yo le había puesto a mi PlayStation antes de tener el actual. Y ahora mismo no lo estoy utilizando, o sea, tendría ese de emergencia al PlayStation 4, yeah. Yo sé que yo he visto por Twitter de estas personas que trabajan, por ejemplo, en IGN y en estos foros, ¿verdad?, de gaming, que ya para ellos han comprado los discos de 1 tera, para tan pronto tengan el PlayStation, hacer el upgrade inmediatamente. Ya, yeah, yo estaba escuchando a Greg Miller y le estaba diciendo lo mismo, que él le va a dar el upgrade day one. ¿Sí? Y estaba mirando precios y vi uno Toshiba en Amazon en $70 de 1 terabyte. Está bueno. Yo creo que se van a poner en demanda, o sea, pero nada, no, eso se deja, ¿verdad?, para el que sepa que va a maximizar todo este espacio, hasta con contenido digital o lo que sea que vaya a usar todo este espacio. Bueno, no te duermas, porque los installes tan grandes, so tú puedes ser que puedas instalar 10 full games en uno de 500 GB, oh. Ya se acabó. Oh my God. Estamos hablando de juegos grandes. Oh, yeah. Bueno. Yeah, va a estar esto feito. Lo que era Next Gen, cojan Next Gen. Bueno, seguimos por aquí. Al igual, ¿verdad?, que con el PlayStation 3, los juegos costarán $60. No tendrán restricciones por región y podrán correr juegos usados. Al momento de su lanzamiento en el mercado norteamericano, PlayStation 4 contará con 23 juegos disponibles. Y a continuación, ¿verdad?, vamos a leerle rapidito la lista de cuáles son estos juegos. Entre ellos va a estar Flower, el éxito de Mash, Killzone Shadowfall, Knack, WrestleGun, Sound Shapes, Angry Birds Star Wars, Assassin's Creed 4, Black Flag, Call of Duty Ghost, DC Universe Online, FIFA 14, Battlefield 4, Just Dance 2014, Injustice God Among Us Ultimate Edition, Lego Marvel Super Heroes, Madden NFL 25, NBA 2K14, Need for Speed Rivals, Skylanders, SWAT Force, Contrast, Super Motherlode, Warframe, Blacklight Retribution y Trine 2 The Complete Story. Yeah. Vieron que no mencioné Watch Dogs. No, y NBA Live no está ahí porque ellos van a lanzar NBA Live con el Xbox One. So, lo lanzan la semana siguiente. So, ellos que están atrás y que NBA 2K14 los va a pasar por la piedra y entonces se dan el lujo de salir una semana más tarde. Come on, people. Sí, mala decisión. So, el PlayStation 4 tendrá soporte para resoluciones en 480p, 720p, 1080i y 1080p. Y esto me acuerda al cuento que estaba haciendo Alex. Si usted no entiende eso, me preocupa. Por lo pronto, el soporte para resoluciones 4K está bajo consideración. Uy. Esto me imagino que es low priority para ellos, porque ¿cuánta gente usted conoce que tenga un monitor 4K? Ni más, que compra todo. Es que están muy caros, están demasiado... Están demasiado caros, mano. Ya lo sé, no, hay que esperar. La consola se ajustará automáticamente a la resolución del televisor o monitor. Así que si usted lo cambia de un televisor a otro y la resolución es diferente, ya no tiene que hacer el truquito del PlayStation 3, que tenía que dejar el botón de power hundido para que entrara como que a un safe mode y lo dejara cambiar la resolución. Ahora él lo reconoce automáticamente. Mucha gente se volvía loca cuando le pasaba eso en el PlayStation 3, creía que se había dañado, que agarraban el PlayStation y se lo llevaban para casa de alguien. Y allá no les quería funcionar. Y era que la resolución no cambiaba automáticamente. Ya eso pues no va a pasar acá. Por otro lado, la consola no tendrá support para media servers o DLNA. Pero están considerando la posibilidad de incorporarlo. Y esto es una opción que está actualmente en el PlayStation 3. Yo parié mi computadora con el PlayStation 3. Lo usé la primera vez y nunca más lo he usado. Yo no tengo tanto contenido en mi computadora como que de películas para streamearlo, así que no me interesa. Pero yo sé que hay gente que sí, que tienen mucho de su media en la computadora y quieren hacer esa conexión con el server. Así que hay personas que entiendo que están esperando esto y que el hecho de que no lo tenga puede ser un deal breaker para ellos. Especialmente gente que ve la consola de juego como un centro, you know, multimedia para todos. Bueno, juegos físicos estarán en formato Blu-ray. Todos los juegos requerirán instalar la información en el disco duro. Algunos títulos permitirán comenzarán a jugar sin haber terminado de instalar. Y ese es el caso, por ejemplo, ya se dijo de Killzone Shadowfall. La instalación es 49 GB, ¿verdad? Algo así, pero con 7. Pero tan pronto hayan 7 instalados, usted arranca con el juego. Ya entre, pregunta, o sea, ¿esto va a ser la mecánica de la mayoría de los Big Hits para PlayStation 4? O sea, ¿que todos vienen con un install? Todos se instalan. Eso va a ser así Next Gen, no es tan solo PlayStation 4. Tú tienes que instalar los juegos también en Xbox One. Okay. En Xbox 360 ahora mismo se puede hacer, pero es opcional. Es opcional. Y tú no estás instalando todo el juego. Estás instalando todo lo que... como si fuera un cache. En vez de buscarlo en el disco, lo va a buscar acá. No necesariamente va a estar todo el juego. Pero van a estar... La mayoría de los recursos, todas las texturas y todas las cosas, van a estar ahí en la consola. Pero que como quiera te obligan a insertar el disco. Sí. Sí. Insertar el disco. Ok. Ya. Bueno. Continuamos por aquí. Y es que la consola se podrá utilizar para ver películas en disco Blu-ray y DVD, pero tan solo luego de haber actualizado el sistema operativo de la consola a la versión 1.50, el ya tan rumorado Day One Patch. En el caso de personas que no tengan conexión a la internet en sus hogares, podrán contactar al servicio al cliente para pedir que le envíen por correo un disco con la actualización. Para los que no deseen conectar su consola a internet, tendrán la opción de instalar la actualización 1.5 vía USB. La consola no leerá CDs de audio. Ni en Pitri. Algo con eso, yo me imagino que ellos van a hacer lo mismo que han hecho tradicionalmente con sus juegos. Y es que los juegos incluyen el firmware update. En PSP, la mayoría de los juegos tenían eso, tenían la actualización ahí. Y mucha gente no conectaba su PSP al internet, y esa era la opción. Yo llegué a bajar muchos updates para el PSP vía UMD, porque yo no estaba pendiente de estar bajando los updates para el PSP como tal. Sí, me imagino que harán eso, así que si como quiera usted no tiene internet y no quiere pedir el disco, probablemente si compra por lo menos un juego, ese juego va a tener la actualización ahí. Se la va a ofrecer. Yo me imagino. Bueno, algunas de las funcionalidades que incluirá la consola inicialmente son background downloads, modo de standby, y me voy a parar un momentito en el de standby. El standby es que usted apaga la consola, pero la consola como está no está apagada totalmente. Va a estar en un modo donde consume el mínimo de energía. Como decir un sleep. Sí, como si fuera un sleep mode. Y entonces la consola, si tiene que bajar updates o hacer algo, lo hace por ahí. También si usted hace remote play con el Vita, puede prender la consola con el Vita. Puede estar en otro lado y la prende, porque pues la consola siempre está prendida sin estar en full power. También va a tener Day One pues cross game chat. También va a tener la transmisión en vivo de juegos vía Ustream y Twitch. Otras funcionalidades anunciadas serán distribuidas más adelante. Estas no son Day One, como el modo de suspend and resume, que era que pues usted paró el juego aquí, se salió y cuando regrese vuelve exactamente ahí. No, inicialmente va a funcionar como funcionan los juegos de PlayStation 3. Usted pues prende el juego, se come los logos de los desarrolladores, le da load y sigue para adelante. Pero cuando lancen esto, pues va a poder seguir desde el mismo punto donde se quedó. Tampoco va a tener inicialmente la capacidad de que invitar a un amigo para que te ayude, para que tome control sobre tu juego. Esto fue algo que ellos mostraron con Knack particularmente, que era esta parte, tú no la puedes pasar. Entonces yo llamo a Mash y entonces Mash toma control de mi juego y me pasa la parte. Pues eso no va a estar Day One. Y tampoco va a estar Day One el support para los headsets. Ni siquiera los de Sony mismo. Ellos están trabajando en esto. Y pues yo me imagino que esto vendrá bastante pronto. Inicialmente pues vas a tener que usar el headset que viene como tal con la consola. Que mono headset, o sea que tiene más que una sola bocina. Me imagino que por ahí saldrá nada más que el chat. No, bueno, más adelante está entre los detalles, pero tú puedes escoger entre escuchar el chat o escuchar todo, el juego y el chat. ¡Qué revolú! Ya es mejor dejarlo tan solo para el chat y escuchar el juego desde el TV. Bueno, la nueva versión del DualShock, el DualShock 4, presenta un diseño similar a sus predecesores. Me entendiste, ¿verdad? Me entendiste. Bueno, con nuevos botones y funcionalidades. Los botones de Start Select han sido eliminados y reemplazados por los botones de Share y Option. Adicional, el control incluye una bocina y un touchpad que también funciona como botón. Su batería tendrá una duración similar al DualShock 3. El control se podrá cargar utilizando el cable incluido en el paquete, aun cuando la consola esté apagada. Porque va a estar en el standby mode. Yeah. Toma alrededor de 2 horas para cargar completamente. La consola tendrá soporte hasta para 4 controles conectados a la misma vez. Yo he escuchado. Ya para la gente que lo tiene. Sí, hay mucha gente que lo tiene. Y yo he escuchado pues en diferentes podcasts y videos de que mucha gente encantada con el control. Yo creo que hicieron algo. Yo todavía no lo he probado, pero por lo que he visto, hicieron algo que me va a gustar mucho, y es que ya los joysticks no están así, no son brotados para afuera, sino que tienen esos grooves que van a tener mejor agarre. Porque eso es algo que el DualShock es malito, a mí no me gusta, yo prefiero el control de Xbox en cuestión de los joysticks. Aunque prefiero la orientación de los joysticks, o sea, la posición de los joysticks en el DualShock, pero la manera en que están hechos los joysticks en el control de Xbox me gustan más. Y ahora son triggers, acuérdate. Y ahora los botones, el R2 y L2 son triggers como tal. Bueno, tengo por aquí que un mono headset será incluido y este podrá ser utilizado para comunicarse con otros jugadores de PlayStation 4 y o PlayStation Vita. Se podrá escoger entre escuchar tan solo el chat o todo el audio chat más juego, ¿verdad? Que esto fue lo que Juan estaba explicando hace unos minutitos. Yeah. En esta ocasión, el modo de Remote Play será parte de la arquitectura de la consola casera, por lo que se espera que muchos juegos tomen ventaja de esto. Así que ya los desarrolladores no tienen que invertir recursos en establecer este sistema para que funcione. No, ya eso es cuestión de, básicamente, de enable it. Los usuarios tendrán la capacidad de jugar juegos de PlayStation 4 en su PlayStation Vita. Uy. Utilizando esta opción. La comunicación entre ambos dispositivos se realiza vía Wi-Fi. Te recomienda que para obtener la mejor conexión posible entre ambos dispositivos, estos se encuentren en la misma red local. O sea, entiéndase, usted esté en su casa y los dos estén conectados al mismo Wi-Fi. No va a funcionar si usted está en el Vita con 3G y su PlayStation con Wi-Fi, no va a funcionar. Tienen que estar ambos en Wi-Fi y mejor aún si están en la misma red local. Yeah. La suscripción a PlayStation Plus será necesaria para poder jugar online, con la excepción de juegos con modelo de free to play, que no lo requerirán, como Black Lab Retribution, DC Universe Online y Warframe. El servicio de PlayStation Plus no será necesario para disfrutar de otras funcionalidades de PlayStation Network, como servicios de streaming, compartir videos en Facebook, Remote Play y comunicarse entre jugadores, navegar en internet y entre otras cosas. Yeah. En estos días, el nuevo día tiró una notición, era que Sony va a cobrar por jugar online. Sí, una noticia que todos los que son gamers saben desde E3. Y entonces, pero ellos lo estaban tirando como que era nuevo. Breaking news. Y entonces lo escribieron de tal manera que daba a entender que tú ibas a tener que pagar una mensualidad de $9.99. Cuando en realidad tú puedes comprar un mes, 3 meses o 1 año. Pero la manera en que lo escribieron da a entender ese diablo, te van a arruinar. So, yeah, si usted compra un solo mes, son $10. Si compra 3 meses, creo que son 17, 18. 19, creo 20 pesos. 20, bueno. Y entonces, si compra el año, son 50. So, nada cambia como es PlayStation Plus actualmente. No, es que he visto que, por ejemplo, Killzone, Shadowfall trajo, creo que 7 días de Plus gratis. Yep. Y algunos juegos creo que van a traer este certificado de esto. O sea que en lo que usted puede ver, si por ejemplo se quedó un poquito pelado por la adquisición de la consola y por ejemplo compra Killzone y quiere probar el multiplayer, pues por lo menos tiene ahí 7 días que puede probarlo y tú sabes lo que tiene el bolsillito para pagar la suscripción. Y bueno, vamos a darle. No, que algo que me gusta es que los servicios como pues Netflix, Voodoo, Amazon Video, Hulu, todo esto no están detrás de la cortina de PlayStation Plus. O sea que aun cuando uno no tenga PlayStation Plus lo puede utilizar. Yeah. Que es algo que yo he criticado de Microsoft en el pasado. Tú tienes que pagar por usar un servicio que tú estás pagando por él. No hace sentido. También me gusta que los juegos que son free to play realmente son free to play, ni siquiera necesitas Plus. Así que el que compra la consola y esté, pero que pelado, se puede meter a estos free to play. DC Universe Online va a estar free to play, puedes jugar online con gente, no necesitas PlayStation Plus. Yeah. Yo tuve que explicarle el concepto a la gente de mi trabajo porque me vino con esto. Me dijo, estaba leyendo que ahora hay que pagar para jugar online en Sony. Y dije, no. Yo te voy a explicar. Entonces tuve que explicarle todo el concepto de la suscripción Plus. Que pues, ahora que tú la pagas, pues tienes acceso a jugar online. Pero que aunque tú no la pagues, tienes acceso a servicios y las aplicaciones. Y me dice, eso es lo malo. A mí me pasa eso con el Xbox. Que si no pago el Gold, no puedo ver Netflix. Y yo, pues, feo. Así que ya, por eso es que PlayStation 3 es la plataforma más utilizada para ver Netflix. Uh-huh. Hay mucha gente que no son gamers que reanudan este tipo de servicios para jugar online, como pues Xbox, el Live, el Gold. No lo tienen y dicen, diablo, yo no voy a pagar $50 para ver más que Netflix. Y entonces quizás tienen un PlayStation en su casa y dicen, miren, este es free, lo veo aquí. Exacto, seguro. O si hoy en día hasta los Blu-ray traen la aplicación de Netflix. Pero esos tienden a ser malitos porque lo que sucede con esas aplicaciones que traen son escritas para ese dispositivo en particularmente y no le dan buen soporte. El Smart TV debajo de nosotros pasa eso, la aplicación es sumamente inferior comparada con por ejemplo una para una tableta Android o para el PlayStation. La de PlayStation está brutal, a mí me encanta la aplicación. A mí me gusta más la de Xbox. La de Xbox se ve más bonita, pero a mí, yo encuentro que la de PlayStation funciona mejor. Yo traté la de Xbox, yo tengo también Netflix en el Xbox, y yo uso el Xbox mayormente para la aplicación de ESPN y NBA TV, me gustan allá, pero Netflix termino siempre en la de PlayStation. Y en gran parte es porque yo tengo el control de Blu-ray para el PlayStation. So, yo prefiero controlar Netflix con el control ese que con el Gamepad. Uh-huh. So, y ya que estamos hablando de aplicaciones, hoy mencionaron qué aplicaciones van a estar day one para PlayStation 4. Déjame leerlas rapidito. Va a estar Amazon Instant Video, que de esta, pues yo tengo Amazon Prime, así que tengo acceso a eso, más tengo contenido ahí que he comprado. Va a estar Crackle, que este es el servicio de películas que yo mencioné la semana pasada, yo creo que fue, o no, cuando hablamos de las películas de terror, sí, ya, yo creo que fue la semana pasada. Son gratis, pero dan anuncios. Sí, que dan anuncios. Este servicio es de Sony. So, tú lo que vas a ver es Sony Pictures ahí, pero hay cositas chéveres. Viejera, pero cositas chéveres. Va a estar Crunchyroll, Epix, Hulu Plus, NBA Game Time, Netflix, NHL Game Standard Live, Redbox Instant by Verizon, Vudu. A mí me encanta Vudu. Yo soy fan. Yeah. Yelp TV y Music Unlimited and Video Unlimited. So, ahí ya hay varias aplicaciones para Day One, para si no tienes juegos, vea Netflix como lo hace en su consola de generación actual. Pues bueno, gente, hasta aquí, ¿verdad? Esta tremenda información que le dimos aquí de PlayStation 4, así que para el momento que esté escuchando este podcast, va a estar la ley de 4 días para obtener por fin esta consola en sus manos. Así que nosotros vamos a tener aquí el review expertise de Mash. Yo la buscaré por la mañana, el viernes por la mañana, iré a trabajar y después viro. Con ella en el baúl. Muy más, con mucho cuidado. Mash, con el calor, mano. No la dejes ahí, llévatela. Imagina, chico, mano. De verdad. Te la llevas en la bolsita y pues cuando te vayas te la llevas. Yo en Puerto Rico yo no dejo nada de electrónica dentro de un carro con el calor terrible. Ah, pero a lo mejor ya para esa fecha está más fresquito el ambiente, pero no, mejor bájala, chico. Si el carro está en la sombra, pues yo me atrevería a dejarlo, pero. Y cuando salgas de GameStop con la consola, con mucho cuidado que no venga un loco a sacarte un cuchillito plástico. Dame esa consola acá. Machet de Carolina. Por eso el maestro va a decir que tú me estás asaltando a mí. Que tú me estás... Que tú busques qué. No, mira, vira y vete. Vira y vete. Yeah. Nada, rapidito. Este tema salió, lo sacamos del fact que publicó Sony, así que si quieren tener más detalles, aparte de lo más típico, que eso fue lo que discutimos aquí, pueden ir al PlayStation Blog y ver el post que contiene como 200 preguntas diferentes y ellos van ahí en detalle, tremendo documento. Ha sido un poco contraproducente porque pues se dio a conocer muchas cositas, porque por ejemplo lo del media server, lo de los CD de música, lo del MP3, han recibido pues mala publicidad gracias a eso, pero yo en verdad les agradezco que lo hayan publicado porque así no hay sorpresas ese primer día. El que eso era un deal breaker, todavía está a tiempo de cancelar su preorden y bueno, preordenar el Xbox ahora mismo pues perdió la ventana. Hace como semana y media atrás GameStop abrió una ventanita para preordenar Xbox, parece que le aumentó una cantidad, pero ya se cerró la ventanita. Aunque tanto Sony como Microsoft han dicho que ellos van a enviar cantidades por encima de lo preordenado, porque ellos quieren que la consola esté aún disponible para las personas que no preordenaron. O sea, ellos quieren que en plena temporada de ventas navideñas hayan consolas para comprar, que no haya esta sequía donde nadie consiga una consola hasta febrero. Ellos no quieren que pase pues lo que pasó con el Wii inicialmente, lo cual al Wii pues lo convirtió en un símbolo de estatus, pero yo prefiero vender mi consola adelante, porque el que da primero da dos veces. Y así pasó con los PlayStation 3 cuando salieron también. Ya, ha sido bastante típico de la salida de consolas tradicionalmente. El primer batch tiende a ser limitado. Pero en ellos comenzaron, tanto Microsoft como Sony, comenzaron producción en agosto y se estima que tienen sobre 3 millones de unidades cada uno de ellos. Ay, mi madre. probablemente más. Claro está, eso lo reparten a nivel mundial, pero ya se estima que pueden producir alrededor de 1 millón de unidades al mes. O si no la logra conseguir en Day One, espera un tiempito que pronto vienen más por ahí. Y sin contar, ¿verdad?, las desgracias que siempre pasan, que asaltan un camión de entrega o qué sé yo qué. ¿Tú sabes? Bueno, pues, hasta el momento no se ha escuchado nada. Y Match me estaba indicando que ya las consolas están llegando a las tiendas, las de PlayStation 4. Muy bien. Ya, había una foto de también de del warehouse de Amazon con un chorro de PlayStation 4. Ay, padre. El arca, la Indiana Jones la guardó por ahí. Seguro, tú no sabes que este es los almacenes de Amazon, esa foto que está en Raiders of the Lost Ark. Chacho, deja eso. Pues bueno, pues nada, estuvo muy bueno, ¿verdad? Así que esperamos que esto, pues, o le alegre o no le alegre, cancele o siga para adelante con su compra. Así que nos cuentan después cómo les fue. Bueno. Y a la próxima semana, Xbox One. ¡Woo! Bueno, vamos a continuar ahora. Ya vamos a pasar directamente a las noticias más importantes para esta semana. Y la primera que tengo por aquí es que Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes ya va a estar disponible en la primavera de 2014. Konami confirmó que el tan esperado juego Ground Zeroes va a estar disponible, ¿verdad?, como ya mencioné, para la primavera o Spring del 2014 para las consolas de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Hasta el momento, ¿verdad?, lo que se ha dicho que los precios de este juego van a ser $20 de modo descargable y $30 en formato físico. Ahora bien, estos dos puntos que mencioné son para las consolas actuales. Para la próxima generación va a ser un precio de $30 en modo descargable. No se ha mencionado nada físico hasta el momento. Y pues imagino que 40 entonces en formato físico, si es que se tiran eso. Si es que se la tiran. Eso le va a doler mucho a los que les gusta coleccionar, porque la cuestión de Metal Gear es tú tener como que toda la media física, porque como son tantos juegos, es básicamente una excelente colección tenerla, tú sabes, poderla lucir. En fin, como ya se ha dicho, Metal Gear Solid 5, el Ground Zero, es un prólogo para la historia de Phantom Pain. Recuerdan que cuando se anunció, salió Ground Zero, luego Phantom Pain, luego se rumoraba de que era el mismo juego, luego pues Konami desmintió que eran dos juegos completamente separados. Así que, ya. Yeah. Phantom Pain no va a ser extenso, va a ser un setting y ya, that's it. Digo que va a ser open world. Ya, yeah, pero yo creo que el mundo no va a ser tan grande, no va a ser Grand Theft Auto. Bueno, de grande. Ellos aseguran de que con el Fox Engine que ellos están bregando, ellos entienden que van a ser un buen open world. Vamos a ver lo que nos van a traer. Ya, yeah, pero yo imagino eso para como tal, para el full version del juego, no el prologue. El prologue va a ser algo más pequeño. Digo, sí. Yeah. Sí, no Ground Zero, sorry. Yeah, Phantom Pain, yo me imagino que sí, que va a venir con todos los powers, pero ya, Y lo poquito que han enseñado de Phantom Pain se ve brutal. Pero si viene con la mecánica de Splinter Cell, el último, ¿cómo es? El Blacklist, pues. Creo que en le van a añadir, de Blacklist, le van a añadir la opción de marcar. Sí, la persona. Pues sí, porque se van a alejar. Tengo entendido que se van a alejar de ¿cómo es que se llama el radar que él tiene? Tradicionalmente tienen los Metal Gears. Ah, sí. Pues ahora tú miras y marcas. Creo que eso es lo que van a incorporar nuevo. Van a hacer una interfase más limpia y van a compensar con eso. A mí me encantó Blacklist. Yo quiero que salga otro ya. Un DLC grande de la historia. Bueno, vamos por aquí que en estos días un hacker llamado Smidum, el mismo que creó el juego de Portal para 10, hablamos de esto en uno de los shows, descubrió unos Pokémon nuevos dentro del código del juego. Estos Pokémon no se pueden obtener normalmente y lo más probable sean específicos a eventos. Estos Pokémon son Volcanion, Diance y Hoopa. Además descubrió la mega evolución de Latios y Latias. Milum dice que no soltará estos Pokémon para que la gente los busque, para así tener para así retener la esencia del juego. O sea que él los tiene, los capturó, pero no va a empezar a hacer trades para que la gente los tenga. Sino que alguien los hackee ahora. y entonces los tire. Exacto. Pero él dice que él no los va a tirar, que para que entonces la gente, para que la gente haga los eventos, que es la que sucedan allí. Claro, sí, Nintendo no ha mencionado nada de esto, pero ya podría ser que para alguna fecha en específico, you know, liberen uno de esos o algo. Venga, pero ¿cómo diablo? ¿Cómo rey el tipo? O sea, porque es un hacker, pero, o sea, ¿cómo él explora el código del juego? O sea, bueno, ese cartuchito, pues, debe coger el cartucho ese, abrirlo y conectarlo a un módulo que tenga que lea esos cartuchos. Ahí, entonces ve allá un chojo de letras y números e identifica. Como de Matrix. No es código. Bueno, pues no vayan. Es así, la básicamente es así. Eso sí. Él empieza a leer hexadecimales y empieza a decir, ah, pues esto es hexadecimal, significa tal cosa, esto tal cosa, esto tal cosa, hasta que encuentras uno nuevo y entonces lo mueves de sitio, o sea, pregas con el código, lo mueves de sitio, y entonces cuando prendes lo conectas al juego, apareció ese Pokémon nuevo y tú, ah, ok, estaba escondido y así. Ya, pues, si tú alguna vez viste alguno de los modos de cómo hackear trofeos en para PSN, hacían eso, cogían el save file, lo metían en una bisniágara, en un software o algo, y le tiraba como 50.000 líneas ahí, con números, letras y lo que fuera. Yo creo que eran todos números. Y entonces... Letras también. Pues, la cuestión era que ya se había publicado cuál era la línea que tenías que ir y que tenías que cambiar. So, el que iba a hackear eso, abría su archivo, iba a esa línea en específico, hacía los cambios que le pedían y retornaba con el archivo al PSN y ¡boom! Para Borderlands. Yo había visto un video que para Borderlands, dónde ir y cambiar el level. Y entonces el video te explicaba en qué línea era y qué tenías que cambiar. Entonces la gente hacía eso. También estaba leyendo, hablando de esto, que la gente estaba quejando de por qué Black Ops Ghost requería 6 GB de RAM en computadora. O sea que eso es bastante para un juego. Y entonces vino un chamaco de esto que hace él hace como un lock los juegos para algo de los FPS, para sacar los frames per second, y un montón de cosas de información que le está mostrando mientras está jugando. Y entonces pues se puso a chequear y hay como más de 3 gigas en blanco de memoria. O sea que hay 3 gigas de memoria ahí ocupando espacio que no hacen nada. Y él lo enseña y digo que mira todo esto, un chorre cero. So ellos pidieron 6, pero realmente están usando como 3. Sí, entonces lo que dice que debe ser para que no haya, o sea, no se metan y cambien el juego, o sea, que cambien esos programas que ellos hacen, no lo hagan, o sea, que se haga más difícil hacerlo. Pero dice que están ocupando más de 3 gigas ahí sin hacer nada. Sí, porque todo lo que tú le añades por encima pues va a requerir más memoria, pero ya tienes 6 comprometidos. Sí. Ya mismo hacen algo para que el juego requiera más que 3. Ya mismo. Bueno, el Wii Mini estará llegando al mercado estadounidense para la temporada de compras navideñas. Y si este modelo no le suena familiar, pues le digo que este fue originalmente introducido en el mercado canadiense en diciembre del 2012. El mismo carece de retrocompatibilidad con juegos de GameCube y también carece de conexión a la internet. Es una cajita roja y negra y abre con la tapita hacia arriba y entonces pues juega juegos de Wii. Para su lanzamiento en los Estados Unidos, Nintendo ha decidido incluir Mario Kart Wii, todo esto por el módico precio de $100. Esto lo llevaron allá a Canadá. En español es Canadá, ¿verdad? Canadá, baby. Pues, y allá vendieron un buen número de unidades. Pues ahora pues lo traen para acá. Yo esto lo encuentro tan contraproducente. Nintendo debería estar concentrándose en venderle el Wii U a la gente, no dándole más opciones para comprar otro Wii. Mire, olvídese del Wii, si ya a usted no le van a dar más support en cuestión de software. métale en caña al Wii U. Es que no los están produciendo tampoco. Ya ellos pararon la producción. En Japón ya fueron la producción. Uh-huh. Todavía queda stock y ellos lo quieren mover, pero mueva el Wii U, olvídese de eso, que la gente, el que lo quiera, vaya y lo busque, pero no se lo salga a vender tan de esto. ¿Tú sabes dónde se va a vender ese Wii Mini? Para los coleccionistas, ¿verdad? Esta gente que compran consolas y obviamente para sus colecciones personales, ahí es que se va a vender y por 100 pesos. ¿Sabes? No hace daño. O sea, mira, tengo un Wii Mini como parte de mi colección de Nintendo, pero sin Wi-Fi, o sea, sin nada. Bueno, un bloquecito para jugar juegos de Wii, lo que usted va a tener allí. Fíjate, yo en lo personal no lo encuentro malo, pero es como yo digo, va en contra de lo que ellos quieren mover ahora. No, mano, la verdad que Nintendo, yo no sé qué está pasando ahí, mano, la verdad. Hay algo raro ahí, yo no sé si es que los Pikmin están controlando Nintendo, yo no sé. Bueno, seguimos. Vamos a ver, quizás están esperando a que salga Bayonetta 2 para pues meterle chavo a la promo. Ellos ya que para ellos la temporada de cuestión de juegos termina el 22 de noviembre con la salida del nuevo juego de Mario. Después de eso bajan las aguas y pues pregúntale a Mash qué número de versión de Mario es esa. La 3025. Yeah. Bueno, seguimos por aquí. La próxima noticia es que sale, ¿verdad?, a la venta un Xbox One blanco. Esta consola fue vendida por alrededor de $8,000 luego de que saliera en una subasta, y la cual generó una batalla campal para ver quién se la llevaba. Luego de que vieron, ¿verdad?, que hubo una batalla brutal por la consola, la sacaron de la subasta. Luego la volvieron a colocar, por esta vez en Buy It Now. Una vez esta consola fue vendida, todo el dinero recaudado fue donado para una obra de caridad. Esta consola la donó un empleado anónimo de Microsoft. Esta, la misma, ¿verdad?, fue emblemada con la firma I Made This, ¿verdad?, que en español es Yo Hice Esto, y con un gamer tag único. Así que estaba viendo la foto y, ¿verdad?, que se veía bien brutal ese Xbox One blanco, ¿sabes? Ya esta se la dieron a todos los empleados que estuvieron envueltos en el desarrollo de como tal del Xbox One. Y pues, alguien la donó para caridad. Ya. Yeah. Estuvo bueno, pero ya $8,000. Uf. Pero es un one time only item, so, sí, son exclusivos. Wow. Estas consolas. Bueno, y esta semana Sony anunció, presentó MLB 14 The Show para PlayStation 4, PlayStation 3 y PS Vita. Y también mencionaron que estará saliendo para primavera del 2014, como todos los juegos de... Ay, la de... Yo predigo que sale el 4 de marzo. Ya, yeah, vamos a ver esa fecha por ahí. Sí, siempre sale un mes antes que comience la temporada, ¿no? Sí. So que en años anteriores los fans escogían a quién querían la carátula de juego, pero este año dejaron que los mismos jugadores de MLB decidieran, y estos jugadores escogieron a Miguel Cabrera. Muy bien merecido. Buena decisión. Yeah. El año pasado él estaba entre las opciones para escoger y la gente no votó por él. ¿Cuál es el de este año? ¿El de MLB 13? El de Pittsburgh McCutcheon, ¿es que? Yep. Drew McCutcheon. Alright. Ya, yeah. También anunciaron que los Seasons, los Road to the Show y los Franchise serán transferibles desde MLB 14 en adelante. Hacho, por fin, mano. Yeah, yo creo que es el primer juego de deporte que finalmente hace esto. Yeah. O que va. Yeah. Están escuchando 2K. Aprendan, coach. Sí, mano, que todos los años con todos los 2K uno tiene que comenzar desde cero con el My Player, ¿no? Lo puede llevar para el otro juego. So, uno se queda como que medio stuck en el juego anterior. Pero ya, es tremendo que vayan a hacer esto. Y si no han visto el trailer, es más un video. Ah, pues dale. De verdad que, entonces, vi el video y de verdad que se ve brutal. De las cosas que mejoraron, ya no se ve este pelo pegado. Entonces, ya, no es plasticina ahora. No, ahora el se ve, o sea, cada pelito se ve, o sea, se ve brutal, yeah. Es que se ve brutal la gráfica. Yeah. Yeah, y así se mueve, ¿sabes? Tiene física de pelo ahora. Sí, hay física de pelo. Los parques, las fotos se ven increíbles, de verdad. O sea, no se ve, se ven brutales, de verdad. Ellos ponen las fotos side by side de PS3 a PS4. Y cuando uno lo ve side by side, dice, contra la de PlayStation 3 no es tan bonito. Y yo encuentro que MLB es uno de los mejores juegos que se ve en PlayStation 3, porque se ve impresionante. Pero cuando lo ves en PlayStation 4, dices, diablo. ¿Están seguros son los PlayStation 2? No, en verdad que sí. Otra cosa que ellos anunciaron es que antes en una de los anteriores había 42 modelos de público, y ahora hay 1,000 y pico de personas de modelos del público, o sea que le da un mejor, ¿verdad? Porque tú veías a la misma tipa caminando por todo el parque. Sí, cada 10 filas veías la misma tipa caminando por todo el parque. O sea que, no, la verdad que yo estoy, esto es uno de los juegos que yo quiero day one, así que de verdad que estoy esperándolo. Yo vi ese video, eso me explotó la mente. A mí me encantan los juegos de béisbol. MLB es mi serie favorita, MLB The Show es mi serie favorita. Y tengo entendido que este año 2K le va a pichar a los juegos de béisbol. Así que la única opción para béisbol es PlayStation o PlayStation. A mí me toca comprar 14. Oh my god, PlayStation 4, los visuales, eso me explotaron la mente. Así que coming soon. No, y hablando de la de video, que eso, el video de Forza 5. Carpool a su máxima expresión. De verdad que dan ganas de comprarse uno, de verdad. No, definitivo, después de ver uno todo eso, eventualmente hay que comprarse las dos consolas. No, de verdad que sí. No hay de otra, porque es que tanto PlayStation 4 como Xbox One tienen juegos exclusivos que se ven fantásticos. No, y que valen la pena, o sea, que son, pueden ser system sellers, ¿sabes? Ya. Yo lo comenté en el video que está en la página de nosotros, y yo lo dije, que nada más, yo vi eso y yo dije, esto es una razón para comprarse un Xbox One. Y era este juego de Forza. Forza, de todos los juegos que van a salir para Xbox One, you know, the launch, Forza 5 es el que a mí me daña la mente. Sí, se ve bien, de verdad que sí. A mí también. Pero... Por favor, esperen, wait. Que espero a marzo, ¿no? Por eso. You can wait, resist the temptation. Yo inicialmente soy hombre de una sola consola, así que yo, pues, más adelante. Pero Juan, puede brincar, puede ser hombre de dos consolas. No, yo soy más que de una. Yo mantengo el monstruo del consumerismo atado. Bueno, pero Juan, tienes el 360 y tienes el PlayStation 4. ¿Cómo fue? Que tienes el 360 y el PlayStation 4. Digo, PlayStation 3, pues, ¿no? Yo como que, bueno, ¿te entiendes? No, pero no se olviden, la consola Next Gen está aprobada en mi budget desde el año pasado. Oh my god. Y por eso es que este año yo casi no he comprado juegos. ¿Cuántos juegos nuevos yo he comprado este año? Como no, cuatro. Uno, bueno, como tres o cuatro. No, yo compré Grand Theft Auto 5. Borderlands 2, ¿no? Sorry. Yo he comprado bien pocos juegos. Compré Sniper Ghost Warrior y ese fue de 40. Ese no valía ni 60. Yo compré SimCity, pero lo devolví. Y ¿qué más yo he comprado? Yo compré unos juegos a Mash. Pero nada, aparte de eso, yo no he comprado mucho. He estado bien por debajo, porque mi presupuesto para Next Gen está asignado. Yo legalmente está aprobado para ir este viernes que sale el Xbox, o el viernes que sale el PlayStation, ir a comprarlo. Espérate. Tú no tienes ninguna de las dos consolas problemada. No. O sea, tú no estás decidido si estás por PlayStation 4 o por Xbox One. Podemos hacer una sección, ya yo hice my decision. ¿Ya tú tomaste tu decisión? Ya, tomé la decisión. ¿Y puedes decirlo ahora o quieres esperar? ¿Seguro? ¿Ya lo diga? ¿Y por cuál te va? En este otoño... en este otoño yo estaré tomando mi talento para Japón y me uniré al equipo de PlayStation 4. Ok. Mano, en verdad, los juegos que son third parties van a salir en ambas consolas. Ambas consolas están sumamente parejas, así que no hay como que esto de que diablo, en esta se ve mejor o en esta se ve un poquito más por debajo. No, realmente están sumamente parejas. Por ahí han hecho muchos deals de que, que si Next Gen, Call of Duty corre en 720 en Xbox One y en PlayStation en 1080. Big deal, yo no noto eso, así que eso no es un big deal eso para casi mí. Casi nadie lo nota, o sea, tú tienes que tener un ojo demasiado entrenado para usted notar eso. Así que eso no es un big deal. En cuestión de juegos first party, a mí me gusta mucho la selección que tiene Sony en general y los rieguitos que se toma Sony en cuanto a juegos, como por ejemplo pues Heavy Rain, que es un juego un poquito risky y fue todo un éxito y a mí me encantó. Y entonces, pero lo que me hizo dar el salto para acá fue MLB, mano. Yo no, o sea, a mí me toca comprar juego de béisbol en el 2014. Y no va a haber opción, no es que yo pueda sobrevivir con el que tire 2K para Xbox, no, es MLB o MLB. Solo puedo comprar para PlayStation 3 y estar con Xbox One. Pero después de ver ese trailer, damn, yo quiero eso. Yo quiero eso. Así que me duele mucho por Forza 5. En algún punto pues jugaré, ya para ese entonces me imagino que será Forza 6. Pero sí, yo no soy fan de los first person shooter. Yo los juego mayormente porque los juego con ustedes. Yo solo nunca he puesto, yo creo que Call of Duty para sentarme yo como jugar una sesión larga. So, así que Titanfall, por más cool que se vea, a mí no me llama la atención. Yo no soy fan de Halo, así que no lo estoy esperando. Yo sí, me gusta Uncharted. So, a pesar de que no se ha dicho nada, yo espero que en algún punto salga Uncharted. Ahí tenemos fe. Y más cosas de Naughty Dog. Mira, yo ni siquiera este año compré The Last of Us. Por esto, porque yo estaba aguantando el budget para Next Gen. Así que, yo voy a ver si ese viernes, el viernes de la próxima semana, o el viernes de esta semana, que ya que están escuchando, yo me voy a dar la vuelta, yo voy a salir el mediodía y voy a ir a Target de cerca a mi trabajo, ¿ver? Oh my God. Si hay algo. Oh my God. Qué momento. Voy a ver si cae algo, pues, chilling. Por cierto, anda corriendo, es un rumor porque Target no lo ha confirmado, pero se veía bastante legit, de que Target esa semana va a tener una venta especial de compra dos juegos de PlayStation 4 y el tercero gratis. ¿Oh? Así que suena fantástico para comenzar, ya con Next Gen. Yo me voy a dar la vuelta. Oh my God. A ver qué sucede. Yo no tengo mucha fe de que la consiga, pues no pretende. Pero vamos a ver. Vamos a ver si cae algo. Ay, mi madre. Bueno, gente, pendiente a nuestras redes sociales que estaremos reportando en vivo, en directo desde Minnesota. A ver si Juan consigue su PlayStation 4 de. Si lo consigo, hago un unboxing. Lo publico en el canal de Nivel Escondido. Así que veremos a ver qué pasa. Bueno, y continuamos con las noticias, muchachos. Bueno, vamos para la última. Es que, de hecho, sea en Match no se calla. El podcast. La última noticia tiene que ver con PlayStation 4. Resulta que Sony y Spike TV estarán transmitiendo el evento de salida de la consola. El evento tomará lugar en la ciudad de New York. La transmisión estará comenzando a partir de las 11 de la noche, hora del este, entiéndase medianoche en hora de Puerto Rico, y va a ser transmitida en Spike TV. DirecTV me imagino que va a asignar un canal para esto, y también va a estar online, así que se pueden dar la vuelta por el PlayStation Blog si les interesa ver las incidencias de esto. Estás copiando de Xbox. Así que vamos a ver, yo voy a ver si lo veo, es a las 10 de la noche, hora mía, so, puedo estar de 10 a 11 hasta que vendan esa primera consola. Y ya después de eso. Ah, y también se dice que Sony va a revelar cosas allí, va a tener noticias. So, puede ser que presenten, quizá en el caso más visto, quizás algún video nuevo de Infamous Second Son o un teaser de algún juego grande, como, Uncharted. Uy. So, vamos a ver, yo quiero ver, yo voy a estar pendiente del evento. A lo mejor tiran gameplay de Second Son, porque todavía no se ha visto gameplay como tal de Second Son. Que es el próximo título fuerte que ellos tienen ahí en agenda. Yeah. Bueno, pues nada, gente, luego, ¿verdad?, de este leve tema libre que tuvimos ahí de PlayStation 4, vamos a pasar a unos comentarios que nos dejaron en el episodio entero, así que, Mash, ¿nos vas a hacer el favorcito, mano? No, es que yo le he hablado mucho ya. Bueno, tengo un comentario de William Sánchez, Sol de Vila. Nos comenta, chicos, excelente episodio, esta es la primera vez que lo escucho y me gustó mucho el podcast. Me causó gracia lo de Twilight porque en Sonido Fanboy, en nuestro programa de grabación, coloqué en negritas, no mencioné el Twilight ni troleando. Porque sabía que Gerardo Osbach lo haría. Slender solo da miedo la primera vez que juega, ya que estás con el suspenso, después pierde el impacto, como el caso del exorcista con Scary Movie. Y es lo que le pasa a Wack. Sí. Dice, no, espero que hayan pasado buen Halloween. Saludos. Este es uno de los integrantes de allá de Sonido Fanboy, así que muchas gracias, Andrés, por comentar. Yeah. Estoy haciendo del episodio que hicimos de Halloween. Sí, fue que ese comentario llegó después que habíamos grabado. Yeah, bro. Lo mencionamos siempre. Thank you very much. So, yeah. Bueno, vamos a pasar rápido al cierre. Así que, gente, recuerden que una vez el podcast esté publicado, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter. Así que ya, muchachos, ya terminamos. Pero hasta la próxima semana. Bye, gente. You can do it. We can help. Dale, Home Depot. Wow. Pues dale, tira el conteo. 3, 2, 1.